No es una tarde más. No es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Estás escuchando. Nacional. Muy bueno el programa. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. El 9 de julio de 1935, en Tucumán, nacía Mercedes Sosa. Mañana estaría cumpliendo 77 años. Obviamente audios del nacimiento no tenemos, pero sí de otro de sus nacimientos, el momento en que Jorge Cafrune la presentaba en el Festival de Cosquín en el año 1965, en este editado de Radio Nacional. Escuchemos un fragmentito. El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Me voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, le voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Estas alas nuevas. Estas plumas blancas. Es una vocación el canto y es una necesidad para curarse también, ¿no? Todas las religiones del mundo utilizan el canto como terapia, uh-huh. Sí, como encuentro de ellos, ¿no? Pero el canto de nuestra patria, el canto argentino, para mí es muy importante. Siguiendo tu canto. Verde no, en la playa. Es emocionante escuchar la voz de Mercedes y también la voz de Jorge Cafrune en ese momento, año 1965. Pero vos en el comienzo del programa decías que íbamos a conversar con alguien que fuera de su familia debe ser uno de los que más la conoció, si no el que más la conoció, un periodista que además es ensayista, es poeta, es dramaturgo, es cineasta. Se llama Rodolfo Braselli, nació en Mendoza y vive en Buenos Aires desde hace muchos años y escribió la biografía de Mercedes Sosa, La Negra, que se publicó en el año 2003. Y la segunda edición fue en el año 2010, y nunca me voy a olvidar del acto precioso en la Feria del Libro donde se presentó este libro. Rodolfo Braselli, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, Julia, cantamos, saliendo de un resfrío. Sí, se te escucha un poco. Bueno, mira. No, pero está todo fenómeno. Bueno, me alegro. Nosotros pensamos en vos porque sabemos que conociste a La Negra durante toda su vida, incluso me hablabas antes de que naciera su hijo, es decir, sé que vos la conocés y por eso pudiste hacer esa biografía, ¿no? Si vos tuvieras que rescatar, debes tener miles, pero sí, es lo fuerte lo que te voy a pedir, ¿cómo es la esencia de Mercedes? Bueno, La Negra la conocí allá en la Mendoza de fines de la década del 50, entrando al 60. La Negra en ese momento había sido, digamos, se puso de novia, se casó, todo muy rápido, con Oscar Matus, el padre de su hijo Fabián, y fue a parar a Mendoza. Era una negra delgadita, tenía una especie de cinturita de avispa, muy coqueta, y ahí en Mendoza estaba con Matus, con Tejada Gómez, con Tito Francia, se había ido hacía un tiempo Carlos Alonso, Benito Marianetti, Benedetto. Era un clima realmente de mucha creatividad, y La Negra era una esponja que en aquellas noches de Mendoza, donde bueno, nos juntábamos a charlar, a tomar vino sin miramiento, a comer, siempre terminaba La Negra cantando, Y es ahí que la negra, digamos, toma, rompe el cascarón, y es ahí en Mendoza, donde ella se hace mujer, como dice, se pone gruesa de su hijo, aunque su hijo nació en Buenos Aires, y ahí la fui conociendo, y sin darme cuenta se nos fue haciendo la biografía, que es una biografía en voz alta. Ahora, recién escuchaba un fragmento de algo que ustedes pasaron de la negra hablando de la canción importante, qué sé yo, pero una de las constantes que tiene la biografía y de la vida de la negra hacia adentro es que todo el tiempo me decía, mirá Rodolfo, a mí no me gusta cantar. Y siempre insistía que a ella no le gustaba cantar. Y bueno, fue lanzada a esto del cantar, pero que a ella cantar le producía mucho sufrimiento. Y esto lo confirmaba su mamá, doña Emma, que tiene un largo capítulo en el libro, en donde yo le preguntaba sobre la negra, cantora, conocida en toda la Argentina, venerada en toda Latinoamérica, en mucho más de medio mundo. Sí, dice, pero a mí no me gusta que la Marta cante, porque a la negra le llamaban Marta en la vida cotidiana, sus amigos y familiares, porque la Marta sufre, pero los aplausos, doña Emma, la fama, la veneración de la gente, no, dice, pero la Emma, la Marta sufre, yo no quiero que cante. Y esto fue una constante de la negra, de siempre decir que no quería cantar, que ella cantaba porque le gustaba cantar solo cuando estaba en su casa, pero que le producía un sufrimiento increíble, por eso las tres o cuatro primeras canciones las cantaba mirando al piso. Ahora, eso lo decía, creo que lo decía sinceramente, pero también creo que la negra, si no cantaba, reventaba. Por suerte cantó, y bueno, esa es la negra que seguimos hablando de ella. Yo prefiero hablarla en tiempo presente, porque en días como ahora, vista de su cumpleaños, me la imagino nada más que cantando, y yo que soy bastante ateo, y si no soy ateo soy ateo, agnóstico, qué sé yo, siempre me sale un recurso como para recordarla sin recuerdo, como que está ahora, y me imagino a Dios allá arriba, un hombre de barba, como nos enseñaron, que está ahí en estos momentos, pongámosle, en una siesta, tiene ahí todo su gabinete de ángeles y los manda por ahí, que vayan a ver si llueve. Entonces agarra Dios, un taladro, empieza a agujerear su gran nube. ¿Y por qué agujerea su gran nube? Y bueno, para poner la oreja y escuchar a la negra. Y la está escuchando, se me hace que la está escuchando y la sigue escuchando, y se fascina, y piensa y saca pecho, dice, pensar que yo hice a Bush y a Macera y a Videla, esos me salieron quinados, fallidos, pero a la negra, esa mujer me salió bien, entonces la sigue escuchando y al final, ahí por ese agujero Dios le grita a ella, no se muera nunca, negra, por Dios se lo pido, no se muera nunca. Estas son las cosas que siempre imagino como coartada, y creo que la negra está en la memoria del aire, y es cuestión de ponerle la oreja a la memoria del aire. Estamos hablando con Rodolfo Braselli, que está haciendo un hermoso recuerdo de Mercedes Sosa, de La Negra. Y hablando del presente de La Negra. ¿Cómo fue en este armado del libro y de esta biografía con ella viva? ¿Cómo fue poder juntar y poder sacar un panorama de lo que realmente era ella? Porque había muchísimos testimonios, muchos años, una relación de amistad, había hasta una responsabilidad, imagino, de escribir algo sabiendo que ella lo iba a leer. ¿Cómo fue en ese sentido el proceso? Como dije yo, la biografía se nos fue haciendo sin que nos diéramos cuenta. Las primeras imágenes de aquella Mendoza es La Negra cantando al final de cada fiesta. Una de aquellas reuniones, me acuerdo que estaba en la casa de la novelista Iberna Codina, en Los Jardines, una gran fiesta en donde habían pintores, escritores, poetas, y siempre, como siempre, terminó La Negra cantando, y me acuerdo que Iberna Codina le dice: vení, negra, para acá. Yo estaba, como siempre, también bichando, orejeando, que es la cosa que más me gusta, y le dijo: negra, lo que vos tenés que hacer es ponerte ese diente que te falta y volar de acá. Y bueno, fue un punto como suele decir, de inflexión, y ahí La Negra voló y fue de Buenos Aires, de los uruguayos en primera instancia, y después de Latinoamérica y del mundo. Y la biografía se nos fue haciendo sin darnos cuenta, digo, porque fuimos viviendo una cantidad de episodios que yo no los tuve que ir a buscar como investigador. Los nacimientos, las muertes, la amenaza de la AAA, aquellos días en donde ella cantaba en el Teatro de Estrella recién inaugurado, donde los amigos teníamos que hacer una especie de ronda permanente por detrás del escenario y demás para cuidarla, porque en aquel momento hasta se puso una bomba. Pues la muerte de su segundo compañero, el Pocho Masitelli, que fue fundamental en su crecimiento, en su lanzamiento mundial, los años de su enfermedad, de sus ganas de terminar con todo. Y bueno, fueron cosas que fuimos viviendo, y yo, digamos que a la hora del libro se me fueron viniendo y tuve que surgir un poco y escribir esto, que se escribió a lo largo de 40 años en realidad, pero que se resolvió en 4 o 5 meses, ¿no? Rodolfo, cambiándote de tema, tuve la suerte de recibir un ejemplar de tu último libro, 101 años de soledad, la entrevista como ficción y ensayo. Sos un hombre que, de los que yo conozco, el más experto o el más entrenado y el más creativo también para hacer entrevistas. Tus entrevistas son cada una lección realmente de periodismo y de literatura. Y a mí me encantaría que nos contaras esto un poquito, aunque sea de 101 años de soledad, la entrevista como ficción, que además tiene un ensayo que ya empecé a leer y releí, porque no me canso de releer esa entrevista tuya a García Márquez, ¿no? Que, bueno, que es tan entrañable esa entrevista, y sobre todo un ejemplo de paciencia para lograr la entrevista. Esto me parece que para los que estudian periodismo y que creen que levantar el teléfono y ya conseguir la entrevista es parte del oficio, a mí me encanta que se admiren con esta paciencia y obstinación tuya hasta lograr esta entrevista, y la cantidad de libros que has hecho vos con entrevistas. Madre, me estoy acordando en este momento, Las Madres de los Famosos, otro que tenía, no me acuerdo el título, pero tenía en el título la cornisa, ¿cómo se llamaba? Argentinos en la cornisa. Bueno, cantidad de libros que son fantásticos, pero este es el último. Contanos 101 años de soledad. Bueno, salió hace 3-4 días, lo sacó Capital Intelectual en coedición con la Universidad de Periodismo de La Plata. El punto de partida de este libro es que, al presentarme un libro mío anterior, Escritores de Calzo, que son entrevistas con famosos, desde Woody Allen, muy Bradley, bueno y, también, ¿no? Muy buen libro. El presentador dijo que la entrevista es un género en extinción, justamente presentando un libro. quedó sumando ese concepto, y realmente creo que sí, que la entrevista es un género en extinción si se lo sigue practicando como se lo practica en general, como un ping-pong, como un interrogatorio. Yo creo que lo contrario de una entrevista es el interrogatorio. El interrogatorio es un ping-pong, es vivir esclavo de la pregunta, de las preguntas, es no escuchar al otro. Yo creo que el interrogatorio tiene que superarse, ser conversación. La conversación llega a un clima, el clima es confesión. Y cuando estamos en la confesión, bueno, ni el entrevistador maneja la cosa, ni el entrevistado maneja su cassette. Entonces ahí emergen cosas inesperadas. Yo retomé la entrevista de García Márquez Real que le hice en el año 1996, que me costó 4 años. Está en este libro otra vez, pero también planteo, más allá de la teoría, la necesidad de abrirle caminos a la entrevista, buscar por otros lados, ensayar, ficcionar. Y entonces aquí planteo la entrevista como ficción y ensayo, y la segunda parte de la primera mitad es una entrevista a García Márquez en el año 2029, en marzo del 2029. Es decir, esto es una ficción. Y ahí me encuentro con García Márquez en el 2029 y él está en el día, en la víspera de su muerte. Realmente va a cumplir 101 años. Por eso el libro se llama 101 años de soledad. Y bueno, voy, lo busco de vuelta, me lo encuentro en una terapia intensiva, lleno de cables, en ese infierno que es la terapia intensiva. Y como estoy en Colombia, ¿qué otra cosa mejor que un secuestro? Entonces directamente me lo secuestro y me voy y me lo llevo a García Márquez al único lugar donde no lo van a ir a buscar, que es su casa. Entonces, ahí en la casa de él empieza un arduo diálogo, en el que incluso compartimos cosas, hablamos de la niñez, de los abuelos, del primer sexo, de los primeros amores, discutimos amadas cordialmente sobre el periodismo, el famoso nuevo periodismo, en donde yo un poco impertinentemente le digo que el nuevo periodismo es más viejo que la injusticia, y menciono a Rodolfo Walsh, y me voy un poco más atrás y menciono a un campeón del nuevo periodismo que era Domingo Faustino Sarmiento, y me voy un poco más atrás y menciono a los autores de los 4 evangelios, que eran periodistas de hoy extraordinarios. Y ahí se establece la conversación con García Márquez en la ficción, y completo el libro con otras ficciones que fui haciendo sin darme cuenta a lo largo de los años. Hay una con un diálogo con Oliverio Girondo, otro con Juan Rulfo, otro con Henry Miller, y hay un encuentro imposible, pero que para eso uno escribe, para tener impunidad, entre Kafka y Van Gogh. Y en esto consiste este libro nuevo, el 101 años de soledad, y en el fondo yo no soy cantor, pero me canto en los géneros, y digo, bueno, que los géneros hagan su vida y que me dejen hacer la mía. En el fondo todos estamos jugando un rato en este mundo bastante absurdo, pero fascinante, por supuesto. Rodolfo, un placer enorme, también un gusto haber empezado a leer el libro. No lo terminé todo, pero sí releí, como te decía, la entrevista, y me parece que el planteo es absolutamente original y también abre la cabeza con posibilidades diferentes. Así que yo te agradezco muchísimo, todos acá te agradecemos mucho por este rato que has compartido con nosotros, y bueno, te mandamos un gran abrazo. Y bueno, muchísimas gracias por este rato y por haber podido vivir un ratito con la negra. que mañana cumple años. Es cierto. Y mañana cumple años y ya pienso en las empanadas y en el locro que hacía su mamá. Es cierto. Un abrazo, Rodolfo Braselli. Un abrazo para ustedes y gracias. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo.